Por eso vamos a sintetizar dos mesas que teníamos, dos invitadas, en una, que son dos, pero con dos experiencias diferentes, pero seguramente van a haber puntos de coincidencia como tiene que ver este gran encuentro nacional. Así que estamos con Florencia Marsala, del Movimiento Evita, y con Graciela Suárez, que estuvo dando el taller de chamanismo. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy contenta y bueno, sí, apurada, pero si no hablaríamos un montón. Realmente muy agradecida, muy contenta de haber podido compartir este encuentro. Ya son 12 años que estoy participando y coordinando este taller de terapias alternativas. Y bueno, agradecida por ustedes, por esta entrevista. Y bueno, a ver. Bien, bueno, Flor, contarnos quizás las actividades que van a estar realizando en el encuentro, que ya comenzaron a realizar, y cómo se han ido organizando desde Mendoza y también a nivel nacional. Bueno, desde Mendoza con muchas ansias, participamos hace bastantes años de los encuentros, y bueno, la idea ha sido, es lejos, hoy, este año, este encuentro, pero bueno, venir la mayor cantidad posible. Hemos venido del Frente de Mujeres y de CETEP, y bueno, estamos muy muy contentas y estamos tomando los talleres, nos estamos dividiendo en realidad, porque bueno, hemos venido con el Evita y estamos con todo el Frente de Mujeres del Movimiento Evita a nivel nacional, somos 900 compañeras de todo el país, así que también aprovechando para conocernos, articular, visibilizar los laburos de todos los rincones de nuestra patria, pero también tomando talleres que les sirvan a nuestras compañeras, a nuestras vecinas, y que después podamos replicar en los barrios. Así que nos hemos enfocado en el de las trabajadoras de la economía popular, que está siendo la compañera de la CETEP, y en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y estrategias de intervención y acompañamiento para poder replicar después en el barrio con todas las mujeres que están en situación de violencia, para saber cómo acompañarlas, qué pasos seguir, qué protocolo. Así que bueno, estos encuentros son maravillosos en ese sentido, porque hay más de 70 talleres para elegir, y bueno, esperando con muchas ansias mañana, una movilización que espera 70.000 mujeres de todo el país, y esperando que bueno, que el Estado nos acompañe también y que no pase nada malo. Así es. Y Graciela, ¿cómo has vivido los distintos años en los que venís coordinando este taller de terapias alternativas, que este año también tiene la impronta de taller de chamanismo? Y bueno, ¿cómo lo has vivido en este inicio hoy del encuentro nacional? Bueno, estos 12 años, allá por el año 2005, cuando me propusieron coordinar el taller de terapias alternativas, este taller tiene una dinámica totalmente diferente, porque no es un taller de debate, es un taller vivencial y no se subdivide. Por eso la cantidad de mujeres que año tras año concurren en Mar del Plata, en el año 2015 superaron las 600 mujeres, este año también desbordó. Se hacen diferentes experiencias, ya sea de sanación, Reiki, hoy hicimos diferentes actividades. Las mujeres participan maravillosamente, la dinámica es muy circular y la experiencia es muy fuerte, porque año tras año, tenés que venir sin expectativas de nada, porque el taller es como que se genera una magia de tal manera que te supera, es muy sanador, porque venimos todas a compartir, a sanarnos, a compartir nuestras experiencias, nuestros saberes, y bueno, de esa manera nos empoderamos, transmitimos nuestros conocimientos y llevamos a las mujeres a unirnos y estar unificadas desde ese lugar, desde el amor, desde la contención, desde conectarnos desde un abrazo, de poder a través de las diferentes terapias alternativas también, que las mujeres sepan cómo utilizarlas en su hacer, en su día a día, y bueno, llevar ese conocimiento para que también, bueno, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también buscar leyes, ¿no?, para que esto se implemente en salud pública, que las terapias alternativas no sean nada más que para unos pocos, que se puedan implementar en hospitales, en salud privada también, y que bueno, que esto se pueda generar desde otro lugar. ¿Cómo nos afecta la situación socioeconómica para llegar al Chaco, para organizarnos, y cómo lo viven adentro de, por ejemplo, en tu caso, Flor, de las organizaciones? Y en nuestro caso nos costó un montón. De hecho, somos nada más 6 compañeras que hemos venido, y otros años, bueno, hemos ido más, pero porque, bueno, trabajamos con, militamos y estamos todos los días en la cotidianidad con compañeras y mujeres que no tienen casi ni para comer, entonces que están en los merenderos todos los días llevando la copa de leche a los pibes y a las pibas. Entonces, bueno, es un proceso muy largo esto que decía la compañera del empoderamiento, el fortalecimiento, de poder también dimensionar qué significa esto, y creemos que, bueno, de a poco, eso, entendemos que el encuentro tiene esa particularidad de ser tan amplio y tan heterogéneo, que cada vez más y más mujeres de los barrios y trabajadoras tienen que formar parte de esto. Pero bueno, este año ha sido muy complicado, porque la verdad es que hemos estado ahí tratando de rajuñando las piedras para poder venir, ha sido caro y es muy lejos para nosotras. Entonces, bueno, pero acá estamos, al menos poquitas, también representando a todas las compañeras que se han quedado y que desde allá nos están acompañando, y sobre todo siempre con ese compromiso de poder llevar allá todos los conocimientos que una incorpora, que todos los años son distintos, para poder también seguir acompañándonos allá, y que al fin y al cabo, bueno, es nuestro lugar, es donde vivimos y es donde militamos y nos organizamos. En esa misma línea te pregunto, Graciela, si está las situaciones socioeconómicas que estamos viviendo a nivel nacional y en las distintas provincias, si también lo ves que afecta en el taller, cómo llegan las mujeres al taller, si tienen mayor necesidad quizás de sanar algunas cuestiones, cómo lo has vivenciado, ya que hace mucho tiempo que lo estás dando. Y en realidad sí, porque año tras año todas las mujeres que vienen participando, no solamente de este taller, sino de todos, hacemos un gran sacrificio. Yo viajo con una agrupación de Mar del Plata que se llama Mar de Lucha, que en el año 2006 fue nuestro primer viaje a Jujuy, y desde ahí, entre todas, nos unimos, y bueno, y a partir de ahí se generó esta agrupación, y año tras año hacemos rifas, tratamos de colaborarnos entre todas para poder llegar hasta acá. Y no solamente como yo, sino como todas las, como acá dijo las compañeras, llegar a los barrios para que las mujeres puedan no solamente interiorizarse del taller de terapia alternativa, sino de todos los talleres, las problemáticas, y poder cada una desde su lugar colaborar para que otras compañeras también puedan llegar al taller. Y al encuentro, obviamente, que es muy importante. Tenemos que estar cada una, por eso digo, siempre unidas y unificadas para esta gran lucha, que es la lucha de todas, en el día a día, y pues para empoderarnos, para estar presentes y, bueno, para hacer. Bien, mujeres, muchísimas gracias. Se nos va la transmisión, porque tenemos que salir de la escuela. Bueno, nos seguiremos encontrando y gracias por darnos un espacio. Muchísimas gracias, compañeras, y bueno, ¡ay! Para todas. ¡Qué grande! Ahí estaba Graciela, desde el taller de terapias alternativas, y este año también incorporando chamanismo, y Flor Marsala desde el movimiento Evita de Mendoza.